Now. Igual que cuando te viene a la cabeza esa cancioncilla, necesitas escucharla inmediatamente. Cuando encuentras el seminuevo perfecto, lo quieres inmediatamente y con las mejores condiciones. Ahora, en Renault Selection, además te lo llevas con un año de seguro a todo riesgo, hasta 4 años de garantía, y no pagas hasta dentro de 3 meses. Ahora, más que nunca, Renault Selection Now. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos en la radio, en internet, nuestro espacio de salud y sanidad de todos los viernes con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios, diversos de su procedencia, en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que queremos compartir con ustedes. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello. Amigos y amigas, muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Valor Salud en este estado de confinamiento, pero como decimos siempre, sin parar de comunicar, 12 de junio, es viernes, pasan unos minutos de las 10 de la mañana y con las últimas palabras del ministro Illa en su comparecencia ayer en el Congreso, en el que seguía pidiendo también prudencia en todos los momentos y en todas las fases. Amanecemos en este viernes con la incógnita siempre de quién va a pasar a una fase u otra, pero en este caso no es lo mismo que los últimos días. Madrid y Barcelona han anunciado, por ejemplo, que no van a pasar de fase 2 a la fase 3. Se van a quedar al menos una semana más en esta fase 2. Los informes no lo creen conveniente pasar a otra fase, según los técnicos de ambas comunidades, especialmente la de la Comunidad de Madrid. Es curioso, ¿eh?, que Madrid no pase a esa fase 3, lo cual es prudente, pero es paradójico que estén aumentando los casos de contagio en algunas comunidades autónomas. ¿Saben ustedes cuáles? En Madrid y en Barcelona. Son las dos que realmente han aumentado esos contagios, son las que no han pedido ese pase a la fase 2. Lo vamos a analizar en el programa de hoy de Valor Salud con muchos invitados que van a estar con nosotros. Vamos a hablar precisamente de esa comparecencia de la patronal de la sanidad privada en España en la mesa de la reconstrucción, en el Congreso de los Diputados el pasado lunes. Esta semana ha sido la noticia en la sanidad privada. También la creación de ese barómetro por parte del IDIS, con datos muy interesantes que vamos a comentar con Marta Villanueva. Y nos vamos a acercar también a analizar por qué hay cierto miedo en acudir a los hospitales. Bueno, es lógico también, pero nos van a quitar ese miedo algunos médicos que vamos a contactar con ellos en algunos hospitales, sin olvidar nuestra tertulia y el análisis sobre qué está ocurriendo en las residencias de mayores, que tanta actualidad, que en tanto ha sufrido, especialmente hablando con la patronal esta mañana, aquí en Valor Salud, con Félix Franco, con Laura Escudero y con todos ustedes, que son fundamentales en la radio, en esta radio que hacemos de salud y sanidad, cada viernes aquí en Capital Radio. ¡Comenzamos! Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Y con toda la actualidad de todos los días, saben ustedes que llevamos ya desde el día 16 de marzo, estando con todos ustedes desde las 2 de la tarde en las Islas Canarias, todas las tardes con entrevistas especiales también dedicadas al mundo de la salud y la sanidad. Agradezco también todo el sector de la salud y la sanidad, lo que nos han apoyado en todo ese espacio durante todo este coronavirus. Agradecimiento especial desde aquí, desde Capital Radio y desde Valor Salud. Vamos a conocer las últimas informaciones del día con Laura Escudero, situación global en España del coronavirus hasta ahora. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenos días, Fran. Pues Madrid y la zona centro de Barcelona, como tú ya has dicho, no van a pedir pasar a la fase 3, que en unas horas conoceremos lo que decide el Ministerio de Sanidad, no en estas regiones que se quedan como están en la fase 2, pero sí sobre las que lo han pedido, como Galicia, que quiere levantar el estado de alarma en la región a partir del próximo lunes, y también han pedido avanzar de fase Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Ceuta. Extremadura ha anunciado que no saldrá del estado de alarma ni abandonará la fase 3 hasta el día 21 de junio, dentro de dos semanas. Y lo que sí que hablamos y nos centramos en las comunidades es lo que decía ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la Comisión de Calidad. Él hablaba de los rebrotes en el País Vasco o en Lérida y advertía que no vamos a derrotar el virus hasta que haya una terapia o una vacuna. Y en el aspecto internacional, dentro del mundo ya hay más de 410.000 fallecidos y casi 7.400.000 contagiados, con Estados Unidos, Rusia y Brasil como los países con más afectados, que ya superan los millones en todo el mundo. Muchas gracias, Cordero, por esa información de la mañana en este viernes. Esta semana también hemos conocido que la Fundación IDIS presenta una nueva edición del barómetro de la sanidad privada, un análisis exhaustivo que ponemos a disposición también, que la Fundación pone a disposición de toda la sociedad, y en el que se puede observar también el nivel de satisfacción con el trabajo que realiza la sanidad privada. Esta es ya su sexta edición y en ella podemos observar también que los resultados mejoran o se mantienen, con calificaciones elevadas que en muchos casos superan el notable en buena parte de las cuestiones planteadas. Pero vamos a que nos lo resuma, que nos lo cuente, a la directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, que está en línea esta mañana de viernes con nosotros. Doña Marta, querida Marta, encantada de saludarte. Muy buenos días. Hola, buenos días, Fran. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte, bueno, también. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este barómetro de la sanidad privada en estos momentos en España, Marta? Pues la verdad es que estamos muy satisfechos, porque este barómetro de sanidad privada 2020 ha consolidado a la sanidad privada como un ejemplo a seguir, ¿no? En esta línea, ya que 8 de cada 10 asegurados valoran los servicios sanitarios con una puntuación mayor de 7. Efectivamente, esta encuesta la hicimos antes de que se generara la COVID-19 y han participado un total de 1.600 usuarios. También interesante conocer que el 77% de estos usuarios utilizan también la sanidad pública, y esto realmente pues les permite una valoración muy, muy clara y definitiva. Los datos de este año realmente, Fran, consolidan los obtenidos en la última edición del barómetro en el año 2017, y la verdad es que son muy positivos, porque era global media de 7,5 frente al 6,9 que tiene la sanidad pública. Pues es potente, porque mantenerse en estos niveles ya es en sí un trabajo ingente, ¿no? Sí que querría matizarte que el barómetro refleja que el 81% de los usuarios valdrá por encima de 7 los servicios ofrecidos por la privada. Y las pruebas diagnósticas, la atención especializada o el ingreso hospitalario son las preferencias hacia la sanidad privada en comparación con la pública. Un dato, Fran, que quería aquí también trasladar es que, bueno, este año ha reflejado el indicador también de recomendación, el Net Promoter Score, que dice que la sanidad privada tiene una valoración de una puntuación de 40, ¿eh? O sea, sabemos que este NPS va desde menos 100 a más 100 y las valoraciones de 40 y 50 se consideran realmente excelentes. Con lo cual, para nosotros, bueno, pues es un motivo adicional de satisfacción de que la sanidad de titularidad privada está yendo en la dirección adecuada, que todos estos trabajos de asistencia, de inversiones, de dotación de recursos y de puesta a disposición del paciente junto con toda esa corriente de digitalización y de inteligencia artificial para buscar los mecanismos de videoconsultas y de conexión con el paciente se están tomando como un valor muy muy muy válidamente valorado por todos los pacientes, por todos los usuarios. Y bueno, pues no tenemos que olvidar que en nuestro país hay pues cerca de 10.400.000 usuarios que utilizan la sanidad privada y que también complementan en algunos casos con el sistema. Pero estos son datos pues realmente sólidos, compactos, y muchísima satisfacción de solidez y de reconocimiento por parte de los usuarios. Marta, en estos momentos, estos datos positivos nos llegan en un momento, bueno, de mucho análisis, de colaboración de la sanidad pública y la privada. Después, digo, bueno, no estamos todavía en estado de alerta, pero después de haber pasado lo más tremendo de este COVID-19, donde se ha visto de nuevo que esa colaboración funciona y donde hay que hacer un análisis también de lo que la sanidad privada ha aportado en momentos de COVID. Lo digo por la situación en la que han salido estos datos en pro de análisis de esa colaboración privada en el COVID-19, ¿no? Sí, bueno, realmente ahora vendrá una corriente de noticias y un análisis de datos donde efectivamente pues la sanidad privada, pues por algunas facciones o por alguna parte de la clase política y social, pues siempre está denostada. Lo cierto es que en este momento y en lugares epicentro de la pandemia, como ha podido ser Madrid o Cataluña, es donde más se refleja el ejemplo, bueno, y en ambas aquí, de que esta colaboración ha sido imprescindible porque la sanidad llegó al colapso. Y lo cierto es que los hospitales privados, a disposición del gobierno central, se ha atendido y se ha hospitalizado e ingresado y cuidado a cualquier paciente que fuera enviado por parte del gobierno, ya fuera de sanidad privada o de sanidad pública. Yo creo que hay que quitar las ideologías y los prejuicios de todo lo que esto significa. La sanidad privada está aquí pues para ofrecer un servicio diferencial a aquellos usuarios pues que voluntariamente deciden tener una doble imposición y pagar la pública y la privada, y es una gran suerte que reduce, quita o minimiza la presión asistencial que tienen los usuarios de la pública. Y realmente hay que tomarlo así, no con mayores intereses ni con mayores críticas. La colaboración privada-pública es fundamental para tener la mejor sanidad, la que todos esperamos. Y creo que es una gran oportunidad que esta experiencia nos lleve a replicar la forma en la que tenemos que seguir funcionando, porque ahora viene una presión asistencial por todas las enfermedades, todas las patologías crónicas que avanzan también en paralelo con el COVID-19. Ya estamos preparados, hay una doble asistencia patología habitual, asistencia COVID-19, estamos a disposición y están los grupos hospitalarios a disposición de atender a los pacientes para que sus enfermedades no sigan progresando, y yo creo que este análisis estable. Es decir, los datos existen, lo estamos poniendo en valor en todos los medios generalistas y yo creo que estos datos y esta información va calando afortunadamente en la sociedad civil y cada cual va entendiendo que lo que queremos pues realmente es pensar en el bienestar y proponer y promover un estatus de salud pública que minimice el impacto de este tipo de epidemias o pandemias que realmente van a estar con nosotros, y cuando no sea una será otra. Tenemos que aprender a vivir con esto y aprender a vivir desde la colaboración y desde la aportación inmensa de valor que hace el sector sanitario privado. Muy bien, pues por último, rapidísimamente, no tenemos mucho más tiempo, ayer ya el ministro en la comparecencia en el Congreso bueno, paraba de reiterar la importancia de la prudencia de los rebrotes. No hemos vencido todavía al virus, lo digo porque la llamada de atención siempre a la prudencia, a mantener las distancias, la limpieza, las mascarillas, yo creo que no lo debemos olvidar aún. Bueno, estos días no, pero los que vienen con buen tiempo, pues tenemos que saber socializar de otra forma en estos tiempos, ¿no? Por supuesto. Tenemos que aprender. Ya hemos pasado la parte del confinamiento, pero al fin y al cabo esto nos ha costado, pero ahora tenemos que salir a la calle con la idea fija y prefijada de que la mascarilla nos va a acompañar y nos va a acompañar mucho tiempo, que tenemos que relacionarnos de otra manera, que tenemos que aprender a abrazar y a besar con la mirada, que tenemos que aprender a disfrutar del tiempo y del espacio, pero con cierta distancia, que el virus está entre nosotros y hasta que no haya una vacuna o tratamiento específico va a estar largo tiempo. Cualquier hecho o acto irregular que se salga de todas las medidas impuestas pone en peligro a toda la sociedad y podría llevarnos a un efecto de escalada que realmente tiene un impacto económico y emocional muy muy grave para toda la sociedad. Marta Villanueva, directora general del IDIS. De nuevo, gracias por estar con nosotros este viernes en Valor Salud. De momento mantenemos donde usted y yo vivimos en la Comunidad de Madrid la fase 2 con mucha prudencia hacia la semana que viene en fase 3. Y que tenga usted una excelente semana y buen fin de semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Y vamos a analizar la comparecencia de este lunes también del presidente de ASPE, Carlos Rus, en el Grupo de Trabajo de Sanidad y la Salud Pública de la Mesa de Reconstrucción Social, donde tantos colectivos, entre ellos pacientes, han querido estar y han tenido la suerte de la sanidad privada de estar esta semana, la patronal de la sanidad privada, pues exponiendo la dimensión real de esa sanidad privada en España y muchísimos aspectos más, como es la necesidad de establecer mesas de coordinación nacional, determinar modelos de participación en la sanidad, establecer una correlación de servicio directo a la atención y seguimiento médico, incluir a los centros sanitarios privados en los planes de abastecimiento y necesidad también de homogeneizar y coordinar la gobernanza y la normativa. Son algunas de las conclusiones, pero quería conocer la impresión del presidente de la patronal. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenos días. Encantado de acompañaros. Bueno, ¿cuál es la impresión de esta primera comparecencia de la sanidad privada en su historia en el Congreso, en esta mesa de reconstrucción? Pues, Fran, estamos muy satisfechos y estamos muy satisfechos fundamentalmente porque hemos tenido la oportunidad por primera vez, como tú dices, de poder comparecer en el Congreso, de poder explicar a todos los grupos políticos qué es la sanidad privada, qué es lo que aporta, cuál es nuestra forma de entender ese modelo del Sistema Nacional de Salud. Nuestros dos aliados, siendo la sanidad privada esa parte flexible, esa parte que está para ayudar cuando el sistema lo necesita. También hemos podido contar cuál ha sido la aportación del sector sanitario privado en esta pandemia y aportar también, pues, si hubiera algún rebrote, cuál pensamos que serían puntos de modificación importante y por supuesto nuestro punto de vista sobre cuál debería ser el futuro del Sistema Nacional de Salud. Entonces, de tener ese tiempo para poder debatir con ellos con calma, tener esta hora y media de participación en la que intercambiar impresiones, pues ha sido desde nuestro punto de vista muy satisfactorio porque nos ha dado, hemos tenido por fin esa oportunidad, ¿no? ¿En qué incidieron más los señores diputados de los distintos grupos de cara a preguntar a la sanidad privada en esta semana, Carlos? Bueno, todos fueron muy agradecidos por el papel de los profesionales, por el papel de la sanidad privada y por la puesta a disposición. Algunos tenían más interés por conocer cuál era el impacto a futuro en el sector sanitario privado. Otros en cuanto al funcionamiento, cómo había sido la coordinación y la relación tanto con las autoridades del ministerio como de las consejerías. Algunos nos preguntaron más sobre modelos concretos, como el modelo concesionales, que sabes que están en debate político en el área de Madrid, con mucha presencia, también en Valencia, y donde pudimos aportar cifras que demuestran la eficiencia de ese modelo, que por ejemplo en Madrid supone un 30% de ahorro, y que sin embargo también, por ejemplo, en Madrid, pues, uno de estos modelos es el mejor valorado todos los años por los ciudadanos. Tocamos muchas materias, ¿saben? Porque al final una hora y media da para mucho, pero yo creo que en grandes líneas les pareció también muy interesante las aportaciones en cuanto a la forma de actuar en caso de un rebrote, ¿no? De un nuevo rebrote. Muy bien. En la penúltima cuestión, ¿fuiste al Congreso, Carlos? ¿Fue la sanidad privada al Congreso después de una reunión con el ministro en la que os pidió unos días para reflexionar y, bueno, se ha publicado en distintos medios para compensar a la sanidad privada por ese esfuerzo? ¿Qué esperáis en los próximos días del Ministerio de Sanidad? Bueno, pues esperamos una respuesta, Fran, porque al final yo creo que también dejamos muy claro que hemos dejado de lado estos criterios economicistas del sector en los que tanto se nos ha acusado, que hemos puesto por delante nuestra responsabilidad social, por delante de nuestro objeto empresarial, y que lo que buscábamos no era en ningún caso sacar tajada, que lo que estábamos buscando, entendíamos que todos los sectores económicos han tenido pérdida, entendemos que la sanidad privada tiene que tenerlo. Pero esta consideración de esencial y al mismo tiempo de no permitirnos adecuar las estructuras que supone un impacto económico para el sector que no tiene ningún otro. Y por eso pedíamos esas ayudas, ya lo digo, para minimizar pérdidas, para compensar ese esfuerzo extraordinario que han hecho los hospitales, que han hecho el sector sanitario privado y que no han tenido que hacer otros sectores, porque sí se les ha permitido adecuar sus estructuras a las necesidades. Pues semana intensa, la de la sanidad privada, semana y semanas en plural desde el COVID-19 intensa, la de la sanidad privada, en pro de esa coordinación nacional que tenía el Ministerio de Sanidad, en pro de salvar vidas, como decimos siempre. Y les felicitamos, le felicito realmente porque yo soy uno de los que se ha escuchado esa hora y media de su comparecencia, don Carlos, y realmente muy interesante los datos que se ha aportado, muy interesante las preguntas y realmente efectivas sus contestaciones. Así que enhorabuena por esa primera comparecencia. Pues muchísimas gracias, Fran. Esperemos que sea la primera, como tú dices, que sea una primera de muchos y que tengamos ese hueco a nivel político pues para poder contar lo que hacemos, evitando pues planteamientos ideológicos que tomen decisiones que no tengan en cuenta los resultados. Don Carlos Ruz, presidente de la patronal de la sanidad privada en España, gracias, buenos días, buen fin de semana y seguimos muy detalladamente toda la evolución de la sanidad privada aquí en Barosalud. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias, Fran, y buen fin de semana. Buenos días. Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. Hablar de mentoring es... Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en MediaPost. Mentoring es una relación entre personas, con todo lo que ello implica. Supone compartir, ayudar, confiar, respetar, estimular. En el mentoring hay experiencia y aprendizaje y se basa en el compromiso, en la coherencia. Un programa de radio realizado en colaboración con la Red de Mentoring de España. Todos los lunes a las 10 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez. Puedes escuchar las mejores experiencias de mentoring en podcast. Decenas de personas las comparten contigo en la web de Capital Radio. Cuando en los mercados todo es... parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marca Páginas, en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marca Páginas, con David Felipe Arranz, porque la cultura también puede ser divertida. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ¿Cómo está cambiando el coronavirus nuestro día a día? En Capital Radio te lo contamos. Especial informativo Crisis del Coronavirus. De lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde. Abordamos la información sanitaria de la mano de Francisco García Cabello. La movilidad y los transportes con Chimo Ortega. Y las áreas de interior y defensa con Federico Quevedo. Especial informativo Crisis del Coronavirus en Capital Radio. Para saber más y conocer mejor lo que está pasando. De lunes a viernes, de 2 a 3 y media de la tarde. Dirige y presenta Chimo Ortega. Capital Radio, contigo. Capital Radio. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Estamos en Valor Salud todos los viernes a las 10, las 9, las Islas Canarias. La actualidad de la salud y la sanidad en los últimos 5 años aquí en Capital Radio. Interesante, pueden escuchar todos nuestros testimonios a través de todos los podcasts de Capital Radio. Hemos escuchado a Marta Villanueva, directora general del IRIS, la comparecencia de Carlos Rus, el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, esta semana, después de su conversación con el ministro Illa. Y vamos a conocer detalladamente qué está pasando con detalle en estos momentos en las residencias de ancianos de nuestro país. Lo hemos hablado durante toda esta pandemia, desde incluso los informativos especiales que hacemos todos los días de 2 a 2 y media en esta casa, en Capital Radio. El Ministerio de Sanidad, como responsable, lo recordarán ustedes, del mando único sanitario en el estado de alarma, desde el 15 de marzo publicó una orden el 24 de ese mismo mes, en lo más duro, lo recordarán, de los datos de la pandemia, por la que combinaba a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a modificar el uso de los centros residenciales de mayores y personas con discapacidad para su utilización como espacios para uso sanitario para la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19. La orden instaba a los gobiernos regionales a que ese cambio de centro asistencial hospitalario fuera especialmente de aplicación en los casos en los que el centro residencial cuente con un caso de coronavirus confirmado. Se hizo. La patronal de las residencias privadas, en nombre de la Federación Empresarial de la Dependencia, hemos estado muchas veces con ellos, no solo se han quejado, sino han peleado por reclamar a las autoridades sanitarias ayudas para poder llevar a efecto lo que necesitaban en esos momentos más críticos, y son momentos en los que fallecían ancianos en las residencias, familiares crispados y, lógicamente, empresarios sin ver un horizonte. En estos últimos días hemos conocido también detalles importantes sobre la atención o no de la Comunidad de Madrid a esas residencias. Tenemos en línea a Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, que me alegra saludarlo esta mañana. Querido Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, hemos hablado varias veces durante la pandemia, pero no sé yo qué momentos más críticos, si los de antes o los de ahora. ¿Cómo los calificas? No, sin duda los de antes eran muchísimo más críticos. Ahora directamente estamos en un momento en los centros de mucha más tranquilidad. Están normalizándose la vida de los mismos. Los mayores ya han salido de las habitaciones. Ya sus familiares están pudiendo venir a verles, bien es verdad que todo muy limitado y todo muy regulado, pero en fin, ya pueden empezar a visitarles, y en fin, las cosas han cambiado drásticamente. Ahora estamos lamentablemente en una guerra política en la que esta tragedia se está utilizando como arma arrojadiza entre partidos políticos. Y mientras, ¿qué es lo que tienen que hacer los empresarios de la dependencia? Tú, como presidente de la patronal, en esa guerra política en la que los empresarios me imagino, estáis al margen, dejáis que se enfaden los políticos, se peleen, pero ¿qué pasa con el futuro de la dependencia en nuestro país? Bueno, es que eso en realidad es lo que de verdad nos preocupa, lo otro no. Lo otro, lo único que sí, hombre, es interesante el poner los puntos sobre las íes y aclarar las circunstancias en la medida que nosotros entendemos que son. Y, sin embargo, lo que sí nos preocupa mucho y debemos advertir a la sociedad y a las autoridades sanitarias es que, según los expertos, nos están anunciando un rebrote. Pues entonces nos tenemos que preparar para combatir bien ese rebrote y que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado actualmente. Y dos, necesitaremos tener los datos ya de una vez, que llevamos ya muchas semanas de retrasos, y poder estudiar bien y analizar bien y con datos desagregados y teniendo en cuenta magnitudes distintas para poderlos comparar bien y sacar consecuencias y establecer objetivos. Y si se tiene que reformar el sistema de atención en los centros residenciales, que evidentemente siempre hay que reformar todo, porque tenemos todos que tener ámbito de mejora, pero no por lo que ha sucedido, porque evidentemente lo que ha sucedido es que ha fallado el sistema sanitario, no el sistema social, el sistema residencial. Pero, en fin, si se apuntan soluciones de futuro, pues estupendamente nos sentamos y las analizamos y vemos pros y contras e intentamos seguir adelante mejorando en la medida de nuestras posibilidades. Ignacio, ¿os habéis sentido apoyados por la Comunidad de Madrid? Vamos a ver, como estabas comentando en el inicio del programa, el Estado ha ido, el Ministerio de Sanidad ha ido sacando unas ordenanzas y en concreto esa que comentabas de fecha 24, publicada el 24 de marzo en el BOE, pues sí, da potestad a las comunidades autónomas a que nos utilicen como centros sanitarios y no lo somos. Pero claro, hay que ponerse en esas en las que los sistemas sanitarios están totalmente desbordados y en aquellas comunidades autónomas donde hubo más incidencia de la pandemia, pues tuvieron que salir por donde pudieron salir. Lamentablemente, ¿qué se produjo? Pues un colapso en el sistema residencial. ¿Por qué? Pues yo creo que por falta de conocimiento de las autoridades sanitarias sobre lo que es el mundo social, sobre lo que son las residencias. Creyeron, evidentemente, no con mala fe, que nosotros teníamos capacidad para poder atender a personas con enfermedades agudas, con el COVID-19, en nuestros centros. Y nada más lejos de la realidad, porque nosotros no estamos preparados para eso. Ni tenemos recursos materiales, ni tenemos recursos técnicos, ni tenemos recursos humanos. Entonces, nosotros atendemos a personas con enfermedades crónicas, pero nunca con enfermedades agudas. Como presidente de la patronal, por último, ¿en qué situación se queda los empresarios de la dependencia en nuestro país? ¿Se está hablando en otros sectores de reinvención, de salida adelante, de pelear? No os vamos a transmitir nada a vosotros, que sabéis hacerlo muy bien, pero capacidad de reinvención, de avanzar, ¿cuál es la hoja de ruta y el horizonte, en tu opinión, Ignacio? Bueno, pues en primer lugar tenemos un reto a corto plazo, que es prepararnos, como estaba comentando, para el rebrote que nos están anunciando. Y estamos formando a nuestras plantillas, ya hemos aprendido cómo se aísla los centros, nuestros médicos ya conocen esta enfermedad, pero si se pretende que nosotros podamos afrontar esta pandemia con los recursos que tenemos en una segunda vuelta, volveremos a cometer el mismo error. El mundo social necesita evidentemente el mundo sanitario, ¿y lo necesita en qué? En la agudeza de la enfermedad de las personas. En la parte crónica ya lo hacemos nosotros, pero en la parte aguda los necesitamos. Los necesitamos ahora y los necesitaremos siempre, según está establecido el modelo actual. Ahora, dos, pensando en modelos de futuro, sí, claro, nosotros siempre estamos abiertos a seguir mejorando y desarrollando este sector. Y además lo tenemos muy fácil, en fin, es mirar un poco a nuestro entorno, a los países europeos, y ver qué están haciendo allí. Y evidentemente que están haciendo algunas cosas muy distintas a las que hacemos aquí. Y además son fórmulas que han triunfado, así que ¿por qué no las vamos a llevar a cabo aquí? ¿Y por qué no van a tener también su éxito en este desarrollo? Pues eso es futuro, que es en lo que tenemos que estar ahora muy pendientes, precisamente eso sí, de esos rebrotes. Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Española de la Dependencia, de la FED, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Buenas tardes. Y lo hablábamos esta semana en los informativos de las dos de Capital Radio, en ese programa especial del miedo que puede existir en algunos hospitales de regresar, ¿no? De tener una enfermedad, una patología y tener miedo y no acudir y, bueno, y empeorar en casa y cuando se acude realmente a lo mejor es tarde ya. Luis Pardo es médico del Hospital La Salud en nuestro país. Don Luis, doctor Pardo, encantado de saludarle. Muy buenos días. Buenos días, Fran. Bueno, pues, ¿existe realmente ese miedo a acudir a los hospitales en estos momentos con la que hemos pasado y la que se está pasando en estos momentos? Bueno, yo, mi sensación personal y la de muchos compañeros es que todavía existe más miedo del que debería. Es cierto que poco a poco se va mitigando esa sensación, pero para ciertas actividades yo creo que aún la gente muestra cierta reticencia a venir, probablemente por falta de información o por considerar que somos sitios donde hay mayor facilidad de contagio que en otros lugares. Pero sí nos encontramos con que para los sitios donde se puede tener patología, que a veces es más banal o que uno no considera grave, como pueden ser las consultas o incluso las propias urgencias, que hay veces que los pacientes pues no vienen por patología vital, por decirlo de una forma, sí les está costando un poquito más trabajo. Hemos analizado durante todo este COVID-19, que hemos estado al pie del cañón, analizado todos los datos y aportación humana también que hay detrás de esos datos, es no solo el miedo, sino que esas patologías han tenido que esperar a situaciones trágicas de COVID-19, con las UCIs llenas, las plantas llenas de enfermos. ¿De qué patologías estamos hablando que están sufriendo ahora las consecuencias, doctor Pardo? Pues mira, Fran, es que una cosa que, o sea, yo creo que cuando ocurre un acontecimiento como el que hemos tenido ahora, como esta pandemia, que bueno, nos ha pillado a todos un poco, pues de imprevisto. A nosotros en nuestro hospital de imprevisto está mal el término porque desde el 27 de enero nos estamos preparando. Pero yo creo que a nivel general sí que ha sido un poco imprevisible la magnitud. Nosotros siempre hemos pensado el COVID ha llegado, pero el resto de las patologías no se han ido, es decir, están ahí. El COVID es un añadido. Es lógico que haya que tener prudencia porque nos enfrentamos a un patógeno que a día de hoy todavía tenemos poca información sobre él. Pero lo que no podemos obviar es que los tumores, los infartos, los accidentes cerebrovasculares, las apendicitis, las colecistitis y un largo etcétera de patologías que requieren asistencia siguen ahí. Es decir, no se han apartado a un lado para dejarle hueco al COVID, sino que están coexistiendo con el COVID. Yo creo que durante todo este periodo de pandemia, durante las fases que han pasado, se han ido lanzando mensajes que yo creo que han sido necesarios porque la población española, la gente de España, pues somos gente en general sociable, nos gusta el contacto físico, el darnos abrazos, darnos la mano, es decir, nos gusta la cercanía, ¿no? Eso en todos los países europeos pues no es así, cada país tiene su idiosincrasia desde ese punto de vista. Entonces yo creo que se han dado mensajes como el famoso hashtag, que yo estoy de acuerdo en que haya que hacerlo, ¿eh? El quédate en casa, sí. Pero probablemente haya llevado a confundir en parte la población. O sea, el quédate en casa es un mensaje, y lo digo ya no solo por opinión mía, es que hemos tenido llamadas de pacientes preguntándonos en el mes de abril o incluso en el mes de mayo, o sea, no hay que irse tan lejos, preguntándonos, pues mire, mi marido o yo mismo soy el paciente, me encuentro mal desde hace 2 semanas y nos han preguntado directamente, nos han pedido permiso para venir a urgencias, pero literal, pedir permiso, ¿puedo venir a urgencias? Pues por supuesto que puede usted venir a urgencias, es que debe venir a urgencias. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues que ha habido gente que ha venido con patologías que han llegado mucho más agravadas de lo que tendrían que haber estado si hubiesen venido cuando les tocaba. Apendicitis de 15 días de evolución. Claro, el paciente no sabe que tiene una apendicitis. El paciente sabe que le duele el abdomen. Y él puede interpretar que ese dolor, pues bueno, es parecido al que tuvo hace 3 años, pero que no se le acaba de quitar. Bueno, pues aquí hemos tenido casos de un apéndice de 14 días de evolución que se presenta y según llega a puerta de urgencia tiene que pasar a quirófano. O personas que venían con dolor torácico que han acabado con infartos y uno prácticamente en parada cardiorrespiratoria en el servicio de urgencias. Con dificultades respiratorias ya ni hablar. Claro, en la dificultad respiratoria ha sido un poco el problema que más se le ha quedado grabado a la gente, ¿no? La gente, perdón, lo que ha tenido conciencia es que el COVID ha afectado fundamentalmente a los pulmones, que es verdad, el principal órgano diana del COVID, aunque no es exclusivo, pero han sido los pulmones, es donde más afectación ha producido. Y claro, el mensaje que hemos dado es, hay que quedarse en casa, nos vamos a poner en contacto con usted para valorarlo. La valoración a distancia, a mí creo que es una cosa que hay que hacer, pero es un complemento, no puede ser nunca un sustituto uh-huh. de una valoración presencial. Es decir, hay cosas que se pueden valorar a distancia y cosas que no. Entonces, bueno, este mensaje que es necesario por intentar conseguir que la población guardase unas medidas de confinamiento, de distanciamiento, para evitar el contagio, pues se ha convertido un poco en un arma de doble filo, que a día de hoy todavía nos sigue pasando. O sea, en las llamadas de puedo ir a la urgencia son de hace 10 días, no desde hace 3 meses. Hay un asunto que le quería preguntar también. Bueno, ayer mismo el propio ministro Illa hablaba también en la comparecencia del Congreso de Madrid, de los diputados, sobre la atención que hay que tener al virus que no se ha marchado todavía y a ese rebrote, ¿no? Me preguntaba yo si el miedo a no acudir a los hospitales, si se suma. Cada vez más estamos hablando de rebrote para el otoño. No sé si estamos lanzando un mensaje positivo, seguro que sí, pero si va a ser realmente contraproducente para muchos usuarios de que se van a quedar en casa y van a seguir con la telemedicina, con todas las bondades que tiene la telemedicina. No sé si me explico, doctor Pardo. Sí, te explicas bien, Fran. A ver, la telemedicina es un arma que ha llegado, un arma tecnológica que ha llegado para quedarse y que debe potenciarse. Al final es parte del futuro de la medicina. Pero no puede ser el sustituto único. Es decir, yo al final para valorar un dolor abdominal, es que es algo lo más cotidiano del mundo, yo para valorar correctamente un dolor abdominal con telemedicina, al paciente le podré explicar, o sea, él me podrá explicar a mí, pues que le duele tal zona del abdomen, que empezó a dolerle hace tantos días, cómo es la intensidad, cómo es el tipo, pero eso es una parte del acto médico. Al final, yo si quiero explorar bien a ese paciente, tengo que hacer una palpación uh-huh. abdominal, una percusión, así que una serie de técnicas que estudias durante la carrera de medicina, que perfeccionas durante el periodo de residencia, pues para saber si eso que te está contando el paciente, que él al final cuenta e interpreta lo que siente, ¿no? Y te lo intenta explicar de la mejor forma posible. Pero yo, al final, como médico, hago una valoración de entre eso que me está diciendo él, que yo intento orientar esa información a lo que yo necesito saber para ponerle un diagnóstico lo más correcto posible, junto con unas maniobras exploratorias y, si es necesario, que puede ser necesario, unas exploraciones complementarias. Pues una ecografía, una radiografía abdominal o lo que hiciese falta, ¿no? Al final, del conjunto de todas estas actuaciones, yo saco una etiqueta, un diagnóstico, y a partir de ahí procede a un tratamiento que puede ser muy distinto en función de que el diagnóstico sea pues un apéndice que supone llevar al paciente al quirófano, pues a un dolor abdominal originado por meteorismo, que no tendría mayores consecuencias en principio. Uh-huh. Pero la telemedicina me va a permitir hacer ciertas cosas y otras no. Entonces yo creo que es un muy buen complemento, ha de ser un excelente complemento y tiene que implementarse en cada vez más sitios y con más frecuencia, pero no debe ser un sustituto. Pues miedo a acudir a esos hospitales. Le agradezco mucho, doctor Pardo, que hayamos tenido más tiempo que esta semana, porque me quedé con algunas cuestiones que hemos saldado ahora en esta charla con el Hospital de la Salud, que además ha puesto un dispositivo también de información para todos los que quieran. Doctor Pardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. A vosotros, buenos días. Hasta luego. En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Pues en Valor Salud este viernes 12 de junio, desde las 10 de la mañana a las 9 en las Islas Canarias aproximadamente, le estamos contando la actualidad de la salud y la sanidad, que acaba siempre con el análisis de Burgueño y de Antonio Burgueño, director del proyecto Impulso, y de José Ignacio Nieto, es consejero de salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias, que creo que están los dos en línea ya. Nacho, ¿cómo estás? José Ignacio, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Fran. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Antonio Burgueño, estás ahí, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, ¿por dónde quieren empezar ustedes? Estamos todavía en fase 2 y el ministro no para de hablar. Ayer en el Congreso lo hablaba de que, bueno, los rebrotes están ahí y que hablaba yo ahora del miedo que hay de acudir a los hospitales. Muchas patologías que han estado, lo hemos hablado muchas veces, en listas de espera, en colas, ante la urgencia del COVID-19. Bueno, lógicamente estamos en una situación mucho mejor que hace 4 semanas, pero cada vez hablamos más de rebrote, queridos amigos. Bueno, pues vamos a ver, es que sí, pero es que llamamos rebrote, pero cuantifíquenme el rebrote, es decir, no quiero quitarle importancia, cuidado, lo que quiero es dimensionarlo, porque rebrote pueden hablar de 3 personas, de 15, de 20, pues contaba con ello. Y además no puedes confinar a toda la población porque haya un pequeño rebrote, unos pequeños casos, que siempre desgraciados, evidentemente, que nadie me malinterprete, pero que se está actuando bien porque están localizados, y mientras que estén localizados y saliendo a los posibles casos que están al lado, pues estamos actuando correctamente, la vida tiene que seguir, no podemos aislar a sanos porque hay unos nuevos casos que aparezcan, ¿no? En esos casos hay que actuarlos, hay que aislarlos. Y ese es un buen trabajo, si se está haciendo así. Lo que sí diría que los medios de comunicación, cuando hablen de rebrote, no van a la cifra, porque rebrote uno se puede imaginar muchas cosas, ¿no? ¿Nacho? Sí. Bueno, yo creo que lo que nos pasa un poco con el rebrote viene, por un lado, porque todavía el desconocimiento que tenemos de la enfermedad y de la evolución que puede tener, hasta ahora solo sabemos lo que ha sucedido o lo que hemos podido ir viendo de cómo ha evolucionado el coronavirus, esta pandemia desde que empezó hasta este momento. Y, bueno, a partir de ahí, por ese propio desconocimiento, las máximas autoridades sanitarias, no solo españolas, evidentemente, sino mundiales, no acaban de ponerse de acuerdo, y lo que aconsejan sobre todo es eso, es esa prudencia, ese cuidado, porque en todas las pandemias se producen ciclos y se producen vueltas. Es de suponer que en esta también puede haberlo, pero como nadie sabe cómo va a ser esa vuelta o cómo pueden ser esas puntas o esos nuevos ciclos, esos nuevos años de la pandemia, es lo que nos tiene en esa inseguridad y lo que nos hace que debamos estar preparados. Yo creo que con absoluta tranquilidad y serenidad el virus evolucionará, no sabemos cómo, conocemos mucho más de él en este momento, o conocemos por lo menos algo, y sobre todo sabemos cómo actuar o cómo debemos de actuar en el futuro. Y hay una cosa muy clara, en 3 meses la capacidad infectiva o de infección del virus y de esa extensión y de ese desarrollo ha disminuido, yo creo que de una forma terrible. Yo creo que he oído que hasta es 100 veces menor que lo que era en un principio. En fin, un rebrote o próximas situaciones nos deben hacer pensar que serán o que van a ser diferentes, y por tanto que las podremos afrontar mejor, que tenemos que estar preparados, y por eso se sigue actuando, y sobre todo que no hay que meter miedo a nadie ni cambiar, ni tratar de cambiar el curso de las cosas por ese motivo. No sé si me quieren decir algo de la comparecencia de la sanidad privada en el Congreso o bien de que se sigue hablando también del portavoz del Servicio de Emergencias, del Ministerio de Sanidad, de todas las posibles implicaciones, o, bueno, quieren hablar fundamentalmente de esa fase 2 en la que Madrid, por ejemplo, ha dicho que no, hasta al menos la semana que viene. No sé qué comentario quieren hacer para ir acabando este programa de hoy. Yo quisiera poner en valor en el Congreso, cuando estuvo don Carlos Ruz, estuvo muy acertado poniendo en valor que lo que ha hecho la actividad privada y además poniendo en valor la necesidad que hay que seguir contando con ella por lo que estaba contando el doctor Pardo. Porque es que vienen momentos muy graves y que todos juntos salvando vidas, mejor dicho, porque lo que antes era una patología que se podía curar ahora se están acumulando y se están complicando. Es un tema muy grave. Y ahí está, lo han dejado claro. Y además pensando en el futuro, porque son dos momentos, el inmediato y el futuro. Yo quisiera ponerlo en valor porque estuvo bastante acertado. ¿Nacho? Sí. Vamos a ver, yo creo que hay cuestiones muy importantes, no nos da tiempo de tratarlas, pero que hay que dejarlas un poco también claras, ¿no? Estamos en un momento, yo creo, que el futuro ya empieza a no ser lo más peligroso el COVID siendo una preocupación, sino que lo que nos preocupa más es determinadas soluciones que son algunas de las actuaciones que podamos ir encontrando, ¿no? Incluso en el o especialmente, ¿no?, en el terreno político, es decir, en el de los gobernantes, porque estamos viendo cosas y estamos viendo actitudes tan poco claras y tan tremendas, no solo ya por las cuentas que se cuentan o no se cuentan, se deja de contar y empieza esto a ser hijo, pero no nos debe aburrir tanto como para no hablar de ello, porque es importante que no sepamos lo que está sucediendo de verdad o que nos quieran contar cada día una cosa según interese por otros motivos, y eso sin ninguna duda es un tema importantísimo para el futuro. Uh-huh. O sea, no se piensa, no se habla de lo que necesita nuestro sistema sanitario y la oportunidad que debemos tener para cambiarlo y mejorarlo y adaptarnos a las necesidades y a las situaciones de verdad de las personas, de todos los españoles, hoy y en el futuro, en todos los ámbitos, y no podemos tener un sistema que esté como, de alguna manera, y creo que es lo que decía Antonio, como esté como paralizado, solo pensando, mirando hacia un lugar. Eso es, yo creo que es muy importante que se tiene que tener en cuenta que lo tenemos ahí y que, bueno, pero que hace falta tener las cosas claras, verlas de verdad y ver ese futuro y poderle encontrar las soluciones. Y mismo, pues no sé si nos podemos fiar de verdad y pensar que eso va a suceder con lo que estamos viendo todos los días. Pues el análisis de Antonio Burgueño, de José Ignacio Nieto. Miren ustedes lo que les pongo para acabar hoy el programa en este tono musical. A ver si les gusta. Bueno, son los tonos musicales de Jarabe de Palo. Es la última canción que publicó Pau Danés, pues antes de fallecer con 53 años esta semana. Él lo sabía, pero quiso sacar eso que tú me das. Antonio Burgueño, muchísimas gracias por estar con nosotros. José Ignacio Nieto, gracias. Un abrazo muy fuerte a los dos. Un placer como siempre. Muchas gracias. Un abrazo. El próximo día. Y con Jarabe de Palo nos despedimos. Gracias a todos ustedes, queridos amigos. El viernes más a Luis Sanidad, aquí en Capital Radio, con los protagonistas, contado de otra forma. Adiós, buen fin de semana. Capital Radio, la genuina radio económica. Hola, pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segunda. Muchas veces las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finanvest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest. El próximo 17 de junio, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Pilar Bravo, directora de Relación con Inversores y Desarrollo de Negocio de GESConsult, Josep Ayarri, director de Gestión de Activos y Análisis de Arkia Profim, y Luis Martín, director de Ventas de BMO Global Asset Management. Desvelarán las claves y las oportunidades de inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar. El 17 de junio a las 17 horas, webinar de inversión en Capital Radio.